In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fumine inique et doloso ero mi. Quia tu es Deus, virtudo mea, quare me repulissi et quare disi sincero, dona flici me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, hic sami reduxerum, et aducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, quam ad confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beati Giovanni Battisti, Sanctis Apostolis Petrus Paulo, Unibus Santis et Vobis Fratis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beati Giovanni Battista, Sanctus Apostolus Petrus Paulo, Onis Santus, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deo Nostrum. Miseriator Tui, Onipotensi Deus, et dimisis peccatis Tuis, perducati ad vitam eternam. Amen. Confitor Deo Onipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beati Giovanni Battisti, Sanctis Apostolis Petrus Paulo, Onibus Santis et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beati Giovanni Battista, Sanctus Apostolus Petrus Paulo, Onis Santus et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator Vesiri, Omnipotens Deus, et dimisis peccatis Vesiris, perducat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentiam et solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tu aleta vitorinte. Ostende nobis in domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excelen orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quesumus in domine iniquitatis in nostras, ut sanctam sanctorum purus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia qui sunt omnium sanctorum, tui edigneris omnia peccata mea. Amen. Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini, qui habitare facin desilen in domo, matre filiorum letantem, sit in nomen Domine benedictum,

Christum secuta es, inclita tenes, regna celestia, alleluia. Munda cor meo, lave me omnipotensi Deus, que la via Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, o santo evangelio untum dignem van annunciare, per Christum Dominum nostrum, amem. Iubi Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in lavis meis, o dignet competenter annuncien evangelium sum, amem. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Estando aún él hablando a las turbas, y aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera, buscando cómo hablarle, le dijo uno: sabe que tu madre y tus hermanos están fuera, buscando cómo hablarte. Él respondiendo dijo al que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos dijo: y aquí mi madre y mis hermanos. Porque quien hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Anima nostra, sicut pace recta es, de la qui operantium, la quius constitus es, et non liberavit, sumus. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, quam ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mitilis proficia salutin, in vita aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitatem mirabilitur condidisti, et mirabilius reformasti, ante nobis purius aquae te vini mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui humanitatis nostri et fieri dignatus est partices in Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te conviu tenere Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odores vocis accendat. Amen. In spiritu humilitate et in animo contrito, supplicam te Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lava voi inter innocentes manos meas, et circunda voi altare tuum, Domine, ut ad voce laudes et in universa meravilia tua. Domine, delectisse coram domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conimpis Deus, anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum maribus ingloriati sum, destra eorum repleta est muneribus. Ego a te innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et Gloriam Jesu Christi, Domini nostri, et nunc beata Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et sanctorum apostolorum petit Pauli et historum et omnium sanctorum, utilis proficia ad honorem, nove satena salutem, et li pro nobis intercedere in celis, quod animus in terris, Perdón en Cristo, un dominio nuestro. Amén. Orate, frates, un mero avessero un sacrificio inaccettabile, fia pute un Padre onnipotente. Suscipia Dominus sacrificio un demone vus tuis, at laudatis gloria in nomine sui, ad un eco consuetus que ecclesie sue santi. Amen. Sacrificis presentibus, cosmus Domini intentem placatus et intercedentibus santis tuis in devotione nostra proficia ne saluti. Per modo nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convite nella Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, alcune Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus al Dominum, resagamus Domino Deo nostro, digno de giustunes. Per digno de giustunes, secune salutare, nos sivi sempre tubi che gratia sagere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui apor incarnati vivere mysterium, nuamentis in nostri oculis luz, tua claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognoscimus, per un in invisibilium amorem rapiamur, et itio cum angelis arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestia cessitus, in oclua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplice rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare et regere degneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et adesire nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorum que tuarum. Et ogni circunstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, tot sacrificium laudes, prosesuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por espe salutes et in comunitate sue, tibi credo un vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloria semper virginis Maria, genitrices Dei, et de Domine nostri Gesu Christi, et de veatron apostolica martyron tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Matei Simoni Settadei, Linicleti Clementi, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et omnium Santorum tuorum, corum meritis precibus et concedas, ut in olivus protectionis tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anci dictur oblationem in sepitutis in nostre, sed cunte familiae tue quesumus in Domine, o placato sacipias, dies que nosos in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juvias gregen numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, qui prede quam pater etur, accepi panem in santa sacnoles manus suas, et loris oculis in cielo te Deum Patrin suo omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, tiditque discipulis suis dicens, accipite manducate et socones, hoc essent in corpus meum. Simile modo postquam cenatum es, accipes et umbre carum calicem in sanctas sacramentales manus suas, tibi gratias agens benedixi, didisque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic essent in calis sanguinis mei, nove et nove testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ego ducusque in feceritis in memoriam facetis. Undes in memoriam Domini nos servitues et plus sua santa, Iussi Christi fili tui Domini nostri, tambiate passionis in ec notat inferis resurrectionis, Cedet in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tue et tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac et propixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi abel, le sacrificium paterca nostri abrae, et cultivi otilis sumus sacerdotus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplicesto rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus sancti angeli tuoi in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tui, ut quod coes ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venetionem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possessorum cum signo fide et dormimum in somno pacis. Hisis in Domine et omnibus in Christo quicentibus, locum refrigeri luces et pacis, donate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatorivus familis tuis, demudite de miseratione in torno esperantibus, parte aliquam esotare donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioane Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, inter crunos consortium honestimator meriti, sed venia quesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum issum et in issum, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, unis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precettis salutaribus moniti et dimnisurios formati, audemus diceris. Pater nostir qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus habitualibus nostris, et nos inducas in tentatione, se libranos a malo. Libranos quesumus Domina fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper virginitate genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris ut opem misericordiae tuae aiuti, et a peccato simi semper libere, da forni perturbazione insicuris. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te quam vivite et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, es con Espíritu tuo. E comisso consacra il suo corpo e sangue di nostro Gesù Cristo, Fia ci piente vostra nobis in vita eterna. Amen. Agnus equitolis peccata mundi miserere nobis. Agnus equitolis peccata mundi miserere nobis. Agnus equitolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui sist apostolis suis, pace in linguo vobis. Pace meam do vobis, le respicias peccata mia set fide in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone adinieris, che vise regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi chies voluntate patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por sacro santo corpus e sangue tuum, a onibus inundatis mesi universis malis, e facme tuis semper in re mandatis, et a te nunca separari permitas. Cuni Deo Patri e Spiritu Sancti vese regnas Deus in secula, seculorum. Amen. Per suo corpo ristui in Domine Gesù Cristo, quod tegu indigno sumere presumum, non bim promenal in dodicio net condenazione, sempre tu parati prosit mio tamento mentis et corporis, también gran percipienda, que vese regnas con Dios Padre, en el Espíritu Santo y Dios per ogni secula, seculorum. Amen. Pane celeste, accipiate in Domini, Domini invocavo, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te sub tectum meus et tantum di verbo, e sana vitor anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, questa anima mia in vita eterna. Amen. Quid duvam Domino pro omnibus, quid divit mi, calicem salutare sacipiant, et in Domen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, te finimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, questa anima mia in vita eterna. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos para adorarte como mereces. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima, Ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, dad por mí gracias a Dios. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame,